Yo vengo, yo ven para acá, ven. Ven, ven, yo vengo, yo ven, ven, ven, ven, ven, yo vengo, yo ven para acá, ven. Ven, ven, yo vengo, yo ven, ven, ven, ven, ven, yo vengo, yo ven para acá, ven. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de un pino. Queremos pan, queremos vino. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Un lunes más en riguroso directo desde Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Esta radio, que es vuestra radio, Radio Rosco, la radio que hacemos los trabajadores de TMB y nunca, mejor dicho, con el día de hoy que tenemos aquí un compañero telefónico y un montón de buseros dentro de la sala. Pues eso. El programa de radio que hacemos los conductores y conductoras de autobuses de Barcelona, y hoy también nos ayudará el compañero de teleférico de TMB para los usuarios y usuarias del transporte público, como información alternativa a la que dan los medios oficiales, oficialistas y oficiosos. Pues bueno, desde el 91,4 de la FM, ya sabéis, este es el programa número 33 del lunes 18 de septiembre del año 17. Y bueno, vamos a presentar a los invitados, porque hoy son todos invitados, me están llenando toda la sala aquí, ¿eh? Pero bueno, tenemos a Daniel del teleférico. ¿Qué tal? Buena tarde, Daniel. Hola, buena tarde, buenas tardes. Vale, buena tarde. Al Tony desde la cochera de Triángulo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Venga, a Prados también desde la cochera del Triángulo, ¿qué tal? Hola, buena tarde. Buenas tardes a todos. Hola, Cerón, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Bueno, Cerón, ya estaréis cansados de escucharlo porque, vamos, es parte de los habituales, de los, aquellos, ¿cómo se llama?, de los polizones de la radio, que parece que vive aquí. Después de Merca, quien viene más a esta radio es Cerón. Bueno, pues nada, eso. Hoy es el programa número 33 de los que llevamos de este año. Y tenemos como visita especial la de los tres compañeros del Triángulo por un tema de incapacidades. Sí, se podría llamar así. Incapacidades laborales. Total permanente. Sí, incapacidades laborales. Y a Daniel del Teleférico, también otra empresa del grupo de TMB, una de las empresas estas que la tienen ahí apartada en la montañita, como si fueran, vamos, unos proscritos, y que es curioso porque a la hora de tener condiciones laborales están como si no fueran trabajadores de TMB, pero a nivel de directivos y fuera de convenio están plenamente dentro de TMB, ¿no? ¿Así es, Daniel? Así es, así es. Mirad, bueno, Telefèric de Montjuïc forma parte de lo que es la empresa Projectes i Serveis de Mobilitat, que es como la tercera parte de TMB, ¿no? Está Metro, está Bus, que el 50% participada de ambas empresas está Projectes i Serveis per la Mobilitat. Projectes i Serveis también, aparte del Telefèric de Montjuïc, también gestiona lo que es el bus turístic y el tranvía blau y el Catalunya Bus Turístic, pero son los trabajadores del Telefèric de Montjuïc los únicos que estamos contratados directamente por PSM. En las otras atracciones, las otras empresas que comentaba, los trabajadores están con subcontratas o subrogados, por ejemplo, como nuestros mecánicos, ¿no?, que sí que forman parte de plantilla de Metro, pero lo que es la explotación de Telefèric es propio personal propio del Telefèric de Montjuïc. Telefèric de Montjuïc es una empresa que empezó el año 2007, somos 24 personas, 6 conductores y 18 auxiliares. Los conductores estamos a jornada completa y nuestros compañeros auxiliares están al 74% de la jornada, ¿no?, y nos dedicamos a la explotación, dijéramos, la parte privada, lo que viene siendo TMB, porque lo nuestro no es un servicio público, que es el Telefèric. Nos dedicamos al ocio, ¿no?, y subimos a la gente al Castillo de Montjuïc, básicamente turistas. Es una de las atracciones más visitadas por los turistas en Barcelona. Recuerdo de hará unos 3 o 4 años un artículo del periódico, ¿no?, que situaba como la quinta atracción turística más visitada de Barcelona. Pensemos que solo por delante estaba el Camp Nou, Sagrada Familia, la Pedrera y el Park Güell, creo recordar. Por lo tanto, no sé si también el Museo Picasso, pero vaya, que estamos allí, pasan más de 1 millón de personas al año. Sí, y una fuente de beneficios para TMB, ¿no?, porque según tengo yo en mis notas, en el año 2016 TMB, a través de del Telefèric, obtuvo 5 millones de euros de beneficio. Exacto, beneficio neto. Neto. Claro, tanta gente, ¿no?, y con los precios del billete y demás, es una atracción que aporta muchísimo dinero, 5 millones de beneficio neto anual, o sea, fuera de impuestos y amortizaciones y demás, no es poca cosa. Y más cuando, si lo que nos quedamos pensando es que este dinero, ¿no?, lo llevan a cabo una plantilla de 24 personas. Además, tenemos la particularidad en Telefèric, nosotros no tenemos ningún tipo de convenio ni nada, vamos directamente lo que es nuestro contrato de trabajo y directos ligados al estatuto de los trabajadores, puesto que convenios de transporte por cable y demás no son, dijéramos, aunque sean el convenio sectorial teórico que pudiéramos ir, pensamos que no es un convenio adecuado a nuestra instalación. ¿Por qué? Porque están pensados estos para las atracciones de teleféricos de montaña y demás, ¿no?, que abren la instalación 6 meses al año y por ahí. Aquí nosotros abrimos los 365 días al año. Bueno, tenemos 3 semanas al año de parón por mantenimiento, por la revisión, pero que abrimos todos los días, todos los festivos además. Cosa que también hay que reivindicar, ¿no? Es que una atracción dedicada al turismo, al ocio, ¿no? Que abren todos los días festivos, pues a día de hoy la empresa no recompensa esa conciliación familiar, ¿no? En días tan especiales como puede ser Navidad o el día 1. Sí, que es uno de los campos de batalla, el tema de la conciliación laboral y familiar, ¿no? Entonces, tú ya lo has dicho, desde el año 2007 estáis encadenando acuerdos marcos que finalizaron en diciembre del 2016. Correcto. Y con la ayuda de CGT, del Saturnino Mercader, estáis como asesor, estáis negociando un nuevo acuerdo colectivo con la empresa. Eso es. Bueno, primero decir que nosotros desde Teleférico, es una plantilla de 24, desde un primer momento siempre hemos tenido claro que la forma de regirnos y el máximo órgano que toma decisiones no es ni la delegada de personal, ¿no? Que nos toca por ser una plantilla de menos de 30 personas, no tenemos comité ni ningún otro sindicato, aunque es cierto hemos tenido un muy buen asesor como es Saturnino Mercader, pero que siempre ha respetado lo que es la voluntad de la Asamblea de Trabajadores, que es con la cual nosotros y nosotras nos organizamos. Creemos que al ser 24 sería una tontería no hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Nuestro órgano es totalmente horizontal, siempre ha sido la Asamblea quien ha decidido en cada momento quién ha ido a la negociación, quién ha representado cuando hemos hecho huelgas, pues quién ha ido al comité de huelga y demás, y siempre es la Asamblea la que toma cada una de las decisiones que se han ido tomando. Esto lo que hace es que también provoca, claro, 24 personas luchando contra una dirección, la ETMB, que también deben de ser 20 y pocas personas, o sea, imagínense, prácticamente damos a un trabajador por directivo, ¿no? Eso nos obliga a que nos hayamos tenido que implicar muchas y muchos de nosotros, dar un paso adelante y sin ningún tipo de horas sindicales ni demás. Es decir, el trabajador raso, puro, autoorganizado, en su tiempo de ocio donde pueda rascar, pues sacando tiempo pues para ayudar en la lucha con los compañeros. Uh-huh. Sí, es curioso, ¿no? Estaba intentando hacer una división simplista, ¿no? 5 millones de euros entre 24 trabajadores y trabajadoras salía a 208.000 euros de beneficios por cada uno. Vamos, una burrada. Y estamos hablando de una empresa que le está negando a sus trabajadores las condiciones laborales que ya tenemos el resto de trabajadores de TMB, como por ejemplo el pase de transportes. Eso es, sí, es que además a mí me gustaría tirar quizá un poco más atrás en el tiempo. Uh-huh. Yo cuando entré en la empresa el año 2010, me acuerdo que aunque tú en tu pase ponía TMB, la empresa negaba que fuéramos TMB. Se negó en todo momento que nosotros fuéramos TMB, aunque nuestro email acaba en @tmb.cat, utilizamos el CCM, igual que los compañeros de Metro, todos los servicios, ¿no? y colgamos del organigrama de TMB, pero se nos negaba que nosotros éramos TMB. ¿Cuándo ese velo cayó en el suelo? Pues que fue el año 2011, cuando se quitó la paga extra. Ah, mira por dónde, vosotros sois TMB, ¿no? Allí pues ya no tuvieron más que reconocerlo, pero aún así siempre han ido trampeando, y esto hará un par de años, cuando nosotros, convencidos ya la plantilla de que, oye, sí que somos TMB, aunque tú me digas, empresa, que no lo somos, nosotros pedimos, ¿no?, poder participar para un poco ir caminando, ¿no?, esa voluntad de acercarnos a los compañeros de metro y de bus, ¿no?, a unas condiciones de igualdad en cuanto a las condiciones laborales y sociales. Pues nosotros quisimos poder optar, por ejemplo, a lo que eran las plazas corporativas de lo que es la corporación TMB, es decir, no un puesto de conductor de metro ni de bus, sino aquellas plazas que sirven, ¿no?, y dan cobertura en servicio a las tres empresas por igual. Nos parecía, vaya, que era lo más lógico del mundo. Esto se nos negó en todo momento. Me acuerdo que tuvimos que ir tanto al comité de metro como al comité de bus. Ambos comités apoyaron por escrito, encima el comité de metro por dos veces, el que no ponía ninguna oposición, ya que la excusa hasta ese momento por parte de la empresa es que son los comités, los propios sindicatos, los que no quieren que entre. entréis a poder participar en igual de condiciones que en el resto de compañeros. Y fue la amenaza de huelga que en menos de 48 horas, lo que llevábamos prácticamente un año corriendo, yendo de un lado para otro detrás de la empresa, pidiendo algo tan sencillo que no le costaba ni un solo duro, que era, oye, déjame entrar en igual de condiciones en las plazas corporativas, porque, por ejemplo, si sale una plaza por el tema de nóminas, oye, pues qué más da, o sea, si ahora resultará que el tío que me está haciendo o la persona que me está haciendo las nóminas podrá optar un compañero de Metrobús y uno de teleférico, ¿no? Pues era totalmente absurdo, ¿no? Pues ya te digo, menos de 48 horas la empresa se dio cuenta, ¿no?, de la tontería que estaba llevando a cabo, ¿no?, y que era una mentira y no se podía sostener, y rectificó. Esto nos llevó, pues bueno, esto fue en el 2016, cuando acaba el año 2016, nosotros ya intentamos, antes de que acabara el propio acuerdo marco a finales de 2016, entrar en negociaciones con la empresa para anticiparnos, y creíamos que, oye, cuanto antes empezara, pues mejor. Se negó en rotundo. Empieza el año 2017 y, bueno, la Asamblea de Trabajadores pues nombra a 4 personas, ¿no?, para que acompañen y no vaya simplemente la representación legal de la delegada de personal, sino que estuviera más acompañado a una serie de personas con unas reivindicaciones muy básicas. Pedíamos cosas tan sencillas como antigüedad, el plus festivo trabajado. Pedíamos también ayuda también pues a gente que tuviera hijos o personas a cargo, ¿no?, y la revaloración de los salarios en base al IPC. Creo que no es ninguna locura, y son conceptos todos y todos que ya se pagan tanto en metro como en bus desde hace muchísimos años. La empresa estuvo en los primeros, prácticamente de enero hasta abril, engañando, y hay que decirlo claramente, a las compañeras y compañeros que subieron ahí arriba, porque estuvieron jugando al gato y al ratón, a hacer reuniones y reuniones en las que se hablaba desde un punto teórico, pero nunca se llegaba a concretar ningún tipo de propuesta, y siempre diciendo que tenían la mejor voluntad de llegar a un acuerdo. Bien, pues cuando nosotros vemos, oye, esto se empieza a alargar demasiado, es cuando planteamos la primera huelga que los trabajadores de Teleférico, que desde el 2007 que abrimos, pues en 10 años nunca habíamos hecho una huelga propia, o sea, es decir, de nuestros propios trabajadores, y la convocamos para Semana Santa, digo de memoria, 14 y 15 de abril, si no recuerdo mal. Entonces fue cuando un poco pues la empresa se da cuenta de, hostia, pues estos ya no son tan chavales, sino que van un poco más en serio, y entonces pues saca la primera excusa y demás, ¿no?, que mientras que esté Metros en negociaciones, que nosotros, como al ser, entre comillas, el hermano pequeño y demás, pues que, bueno, nos tendrían allí un poco a la cola de Metro y esperando a que los buenos compañeros de Metro pues pudieran conseguir alguna clase de acuerdo, porque a partir de allí nosotros se nos decía pues que según lo que acordara Metro, pues que iríamos detrás con algo muy parecido. Eso nos parecía totalmente inaceptable, porque, como bien recordamos al principio del programa, ¿cómo puede ser que la empresa que más dinero aporta, porque tenemos 5 millones de beneficios netos estables en los años, que llevamos 10 años siendo de las atracciones turísticas más visitadas en Barcelona, ¿cómo puede ser que los trabajadores de esta empresa pues resulte que sean, con diferencia, los que peores condiciones laborales tienen? Porque a día de hoy nosotros, repito, no tenemos ningún tipo de convenio ni nada. Es nuestro contrato de trabajo, 2 acuerdos que se han ido consiguiendo de pagas variables ligadas a producción, con lo cual tampoco es ninguna locura ni grandes derechos, y ya está, no tenemos absolutamente nada más. El hecho de que nosotros nos plantáramos y hiciéramos una huelga creo que es muy importante. Pensad que somos una plantilla de 24 personas, pues que además somos relativamente jóvenes. Quiero decir, la mitad de estos 24, la mitad deben de oscilar entre los 20 y los 30 años, y los demás de los 30 a los 40 y pocos, que debe ser la persona que más años tenga en nuestro trabajo. Por lo tanto, es una plantilla de gente joven. Siempre la empresa ha ido buscando ese perfil de persona joven. Ellos, en base a que quieren tener personas que estudien para que luego se puedan ir a otro lado, pero en realidad lo que buscan es gente joven que acabe de empezar, ¿no?, y que seguramente pues no tenga tenga una ni cargas familiares ni la experiencia detrás, ¿no?, que le haga decir este es el trabajo, entre comillas, un poco de mi vida y con el cual no solo vivo yo, sino que tengo más gente detrás. Y luego también, pues un poco cuando es tu primer trabajo y demás, pues es normal, ¿no? Esa energía quizá más combativa y de luchar más, pues te lo piensas un poco más porque eres nuevo, acabas de empezar y muy bien no sabes cómo van las cosas, ¿no? Te acabas de encontrar quizá con el primer salario de tu vida y no acabas de contextualizarlo en el lugar. Ahora comentabas que la primera tanda de huelgas fueron el 14 y el 15 de abril. ¿Calculasteis los costes que tuvo para la empresa, que eran 80.000 euros? Sí. Y realmente esa cifra no es solo una cifra así al tuntún, sino significa que esos costes laborales de no trabajar es superior a lo que vosotros estáis pidiendo, ¿no? Exacto, sí, porque claro, es que aquí se da la circunstancia de que Teleférico ingresa tanto dinero, antes lo comentamos, difícilmente vas a encontrar un trabajo donde el trabajador en dos horas ve su salario mensual, ¿vale? O sea, es algo bastante inaudito. Con lo cual, nosotros hicimos una cuantía aproximada de lo que podría llegar al 100% de nuestras reivindicaciones y nos salía entre unos 50 y unos 80.000 euros. Nosotros teníamos calculado que en Semana Santa, como en esos dos días, cogiendo datos del año anterior, ya se perdieron en esos 2.000 euros, se dejó de ingresar esa misma cantidad, 80.000 euros. Se dice pronto por dos días, pues que luego además en San Juan volvimos a hacer otra jornada de huelga y otros tantos que se fueron a la papelera, ¿no? Porque ese dinero no se ha llegado a ingresar. Entonces, alguien debería hacerse alguna reflexión en la dirección, ¿no?, de exactamente qué entienden ellos, ¿no?, por mantener una empresa a flote. O sea, tienes unos trabajadores que te están pidiendo una reivindicación que además con los interlocutores que hemos tenido directos de la empresa nos reconocen que son migajas, que es poco dinero, porque claro, no es lo mismo estas cantidades de dinero por 24 que cuando se manejan los convenios de metro y de bus con 4.000 personas prácticamente cada una, ¿no? O sea, se disparan los números, por lo tanto, con lo cual aún lo hace menos comprensible. Menos comprensible a mí me parece aún, ¿no?, que esta gente de la dirección, ¿no?, con salarios, como hemos podido ver, de 100.000 euros, ¿no?, tengan la desfachatez de decirle a gente que cobra 1.000 y 1.500 euros, ¿no?, que nuestras reivindicaciones están, pues bueno, pues pasadas de rosca, que no nos hagan ni caso. Quiero aquí aún recordar, nuestra delegada ya hace ya tres meses que espera una contestación de Enrique Cañas, delegado, consejero delegado de TMB, que es la persona que a nosotros nos dicen que está tomando las decisiones, ¿no?, de si sí o si no se llega a un acuerdo. Pues qué menos tener la decencia, ¿no?, de cuando se le envía una carta y se le exponen los motivos, al menos de contestarla, aunque fuera un ok leída, y simplemente pues aún seguimos esperando. Sí, a mí por eso no me han mandado nunca ninguna carta de contestación y he pasado Burofax y nadie me ha contestado. Lamentable. No, pero por eso al final los trabajadores y trabajadoras de Teleférico se dan cuenta que sin presión no hay nada que hacer, y habéis planteado una serie de jornadas de huelga hasta aquí, hasta el 1 de enero del 2018, coincidiendo con la Merced, con el 12 de octubre, con el 1 de noviembre, el 8 de diciembre, 25 de diciembre y el 1 de enero. Todo eso tiene un significado por algo que hemos comentado, que era el tema de la conciliación laboral y familiar, ¿no? Sí, exacto. Nosotros como trabajadores entendemos que somos una instalación dedicada al ocio, ¿no? Entonces encontramos, pues bueno, cierta lógica, ¿no?, aunque en días festivos pues nosotros estemos abiertos. Lo que no encontramos ninguna lógica es que después de 10 años, a día de hoy, a nosotros el día de Navidad o el día de Reyes, imagínense que todo el mundo quiere estar con su familia, se nos paga como un domingo cualquiera, un plus de 16 euros brutos. Yo creo que sinceramente 16 euros, para ponerlo en contexto, debemos de pensar que un billete de ida y vuelta ya cuesta 12,50, para que un poco la gente pues pueda ver cuál es, ¿no?, o que la valorización que hace la dirección de TMB respecto a sus trabajadores, que poco más que nos trata como números o como una máquina que estemos allí. Además, una cosita que también creo que no hay que pasarla por alto, pero es que ¿En cuántas empresas habréis visto que hayan quitado venta manual, ¿vale? Para trasladarla, hay venta automática para trasladarla a venta manual porque le sale más a cuenta? O sea, quiero decir, es algo, a mí me parece de locos. Hace dos años, que pues a mí me pareció acertado, ¿no? Se pone un sistema de venta nuevo y, pues dijéramos, más adecuado al tipo de billetes y demás que estamos utilizando. Bien, correcto. Y se decide que las máquinas que teníamos quedan obsoletas y antes de comprar unas nuevas, me imagino que dirección hizo sus cálculos y le salía más a cuenta ampliar con dos o tres personas, creo que se amplió la plantilla, y tirar directamente a todo el mundo a venta manual. Eso significó una carga de trabajo extra, que como estábamos en los años estos de crisis, con que teníamos todo, toda empresa que tuviera capital público, pues estábamos con salarios y demás todo congelado. Nos vemos que cuando tenemos posibilidad de nosotros, dijimos, pues vamos a negociar, vamos a intentar todo aquel esfuerzo que íbamos haciendo dos años, entre comillas, de gratis, porque no ha sido recompensado, la empresa se niega también en rotundo. Y una última reflexión, si... Esto todo el verano ha estado sonando, el turismo en Barcelona, ¿no? Y la llamada fuente de riqueza del turismo. Yo lo pongo en cuestión, porque si esa fuente de riqueza no se traduce en mejoras salariales para los trabajadores y trabajadores, ya no solo el teleférico, estoy pensando en Kelly's, estoy pensando en convenios de hostelería de todo tipo, ¿no? Que están más ligados al turismo. Si ese gran flujo de dinero no se traduce a las clases trabajadoras, a la gente que está allí trabajando y que tira adelante estas empresas, se puede rápidamente concluir, ¿no?, que es totalmente una falacia, ¿no?, que es totalmente falso e ilusorio el hecho de que la riqueza, que el turismo crea riqueza. En el caso del teleférico, con 5 millones de beneficio neto anual, más de 1 millón de pasajeros al año, yo puedo decir a día de hoy que no se traduce. Nosotros no vemos correspondidos ese gran incremento en el turismo en los últimos años en el teleférico en nuestros bolsillos. Vale. Perdonad, que tenemos una llamada en directo, nos está llamando el Carlos. Vamos a pasarle la llamada y luego continuamos con lo que estamos hablando. Igual él quiere intervenir sobre esto de teleférico, entonces le pasamos la llamada. ¿Cómo tenemos las habilidades en estos momentos sobre la llamada de teléfono? Carlos, ¿nos oyes? Perfectamente. Hostia, qué guay. Estoy contento. Segunda de seguida que puedo pasar el teléfono sin mayor problema. Bueno, pues dino qué es lo que quieres explicarnos, Carlos. Sí, ya me gustaría hablar del teleférico, pero mis conocimientos no llegan a tanto. No, yo voy a hablar sobre un par de cositas, sobre una cosa que me comentó una compañera el miércoles pasado cuando repartiendo la utopía. Y luego hablar un poco de las diferencias que tenemos últimamente con la gestión sindical de Artu. Uh-huh. Vale. A ver, el miércoles pasado, cuando estuve repartiendo el Utopía, pues una compañera me lo coge y me dice, oye, aquí se os ha olvidado poner que cuando la portada sale la portada de Vidal, que me tienen manía por esto, por lo otro, por aquello, y se os ha olvidado poner aquí que a los que queríamos pasar a mando, que queríamos hacer las pruebas de mando, bueno, entonces me llega una cosa que yo desconocía. Y además, primero me dice que es cosa personal de la mesa de Vidal, pero no, vale, pues luego le olvida un poco y me dice, no, ha sido la mujer bien. Entonces, parece ser que en esta última prueba de mandos se piden dos cosas, bueno, en realidad una, que antes no se pedía, que es o el FP1 o el BUF. Y entonces, claro, la compañera estaba muy molesta porque decía que se había pasado todo el verano estudiando y esto se hace oficial a finales de agosto cuando sale la convocatoria oficial. Entonces, hombre, yo entiendo que la empresa, cuando quiere un que quiera de convocatoria de mandos, desde marzo a abril ya está por ahí dando vuelta, pues no costaba nada. Si tenía intención de hacer esto, no costaba nada haberlo hecho público. Entonces, si tiene que presentarse, pues ya sabe, ¿se presenta o no? ¿Sí? Sí, se te oye muy bien, ¿eh? Bueno, con un poco de roseteo por ahí, que no sé si estás haciendo palomitas o qué, pero se te oye más o menos. ¿Ves diciendo, Carlos? Sí, pues eso, pues la compañera me comenta pues que eso, que hay, que ella no tiene ni el FP ni el boot, que se ha pasado el verano estudiando un montón, y su sorpresa es cuando se da cuenta que esos requisitos necesarios para poder acceder al puesto de mando, cosa que anteriormente no ocurría, o por lo menos en las últimas no ha ocurrido. Y luego también me mostraba tu descontento porque resulta que parece ser que hace poco hubo una convocatoria de mandos para subir a Ceboles, y ahí no pedían ese ubicado. Vale. Entonces, bueno, yo le dije que lo entendía, y como sé que lo comentaría en la sección sindical, pero bueno, a cierto punto pues yo no sé hasta qué punto como que podemos entrar en los criterios que usa la empresa para la promoción interna, pero bueno, como mínimo, que avisen con antelación para que no se den estos casos de que compañeros que pensando que van a poder acceder, pues resulta que les va, que luego sale un requisito nuevo que anteriormente no salía, y además no lo avisas. Entonces, bueno, pues esta situación es incómoda para la persona que lo sufre, y yo creo que entre todos teníamos que mirar de evitar que ocurran estas cosas. Vale. Y bueno, pues, ¿sí? Sí, sí, se te oye muy bien. Vale, pues cambio de tema. Bueno, pues el miércoles pues repartimos una utopía en el cual pues ya hacíamos algunas cosas de Artur, porque es cierto que con Artur pues en los últimos tiempos la sintonía sindical pilla por su ausencia, es evidente, o sea, ellos están tomando unas decisiones y están teniendo una línea sindical con la cual nosotros no estamos de acuerdo. Y como así es, pues lo expresamos públicamente en la utopía, que es el órgano de expresión escrito de la sección sindical, y si les molesta, pues oye, es su problema, yo lo siento por ellos. A mí, personalmente, esta situación me hace muy poca gracia, pero es que lo que me hace menos gracia es las decisiones que están tomando últimamente la sección sindical de Artur. Y entonces, vamos, así rápidamente he apuntado cuatro cosas, ¿no? Bueno, ellos, ha habido un cambio en el protocolo de agresiones, que nosotros nos posicionamos en contra, y ellos se posicionan a favor. Pero, además de que se posicionan a favor, escribe su web el viernes una nota, y además se justifican en por qué firman ese protocolo de agresiones, que hace que la empresa pueda tipificar cuando hay agresiones leves o graves. Y antes, siempre que había una agresión, se reunía el CSS y ahora no se reúne. Bueno, eso es una realidad, eso es palpable a partir de un cambio en el protocolo que antes lo firma y nosotros no estamos de acuerdo. En el plan de acciones, se intentó ir juntos y no fue posible. ¿Para qué se viene eso? Pues para que todos los miembros del plan de acciones sean ahora mismo de UGT y de comisiones, y nosotros pues ahí tengamos que informar. Vale. Luego, en los dos referendos, pues mira, si no hay así, yo en el primero no lo sé, porque estaba de vacaciones y estaba fuera de la empresa, estaba en el extranjero, y no lo viví, pero sí que viví el segundo referéndum. Y en el segundo referéndum, los señores de Artur brillaron por su ausencia. Que salió del lado, pues porque no lo curamos, que qué. ¿Ellos dónde estaban? No lo sé dónde estaban. Pero haciendo actitud sindical para que salieran, no estaban. Simplemente no estaban. Bueno, soy yo. No, acabo. Sí. Ramiro. Y luego, pues, para un poco ya, para más colofón, el preacuerdo al cual llega la mayoría sindical con nocturnidad y alevosía, ellos firman el preacuerdo. Y todos sabemos que la intención de algunos dirigentes de Artur era llevar ese preacuerdo para adelante y defender la asamblea de afiliados. La asamblea de afiliados pues vieron el percal y nadie se atrevió a defenderlo, pero algunos dirigentes de Artur ese preacuerdo ya les parecía bien. Aquí cada uno que tome sus decisiones y la crítica es libre. Vale. Y bueno, no me enrollo más. Bueno, no, hostia, hoy tenemos un día que no me habéis permitido meter nada de música, canalla. Os daba con la cháchara y cháchara. Bueno, nada, hey, es una broma. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a hacer el programa, Carlos, que hayas llamado y que hayas compartido, pues bueno, tus pensamientos con el resto de la gente que nos está escuchando. Hoy, como pueden oír todos los radioyentes y las radioyentes, tenemos un programa muy centrado en temática laboral de TMB. En concreto, la primera parte del programa ha sido sobre el tema del teleférico, que no hemos concluido. Pero bueno, te agradecemos tus apuntes y hasta la próxima, ¿vale, Carlos? Pues venga, un saludo y a ver si los compañeros de Artuco reflexionan y toman el rumbo apropiado. Bueno, pues venga, Carlos. Venga, un saludo. Salud. Bueno, ya habéis podido escuchar al Carlos, que es nuestro delegado LOLS allí en la cochera de Zona Franca. Bueno, sus impresiones sobre el tema. Voy a terminar de palabrerío, que no quiere decir que zanje los temas, sino simplemente voy a poner una cancioncita. Una canción que, bueno, es un pequeño homenaje que hacemos desde aquí, desde esta emisora de radio. Porque, vamos, esto sucedió hace 44 años. Ya sé que alguien se tirará de los pelos, dirá, hostia, ¿qué pasó hace 44 años? Pues bueno, hace 44 años, el día 16 del 9 del 73, era asesinado en el estadio que ahora se llama Víctor Jara, allí en Santiago de Chile. Pues eso, Víctor Jara. Era asesinado después de sufrir 4 días de tortura. Víctor Jara, por si alguien no lo conoce, era un cantautor. Le rompieron las manos, le cortaron la lengua y lo molieron a palos. Y luego le pegaron 44 tiros. Pues bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje a Víctor Jara. De esta manera ponemos algo de música en toda esta historia. Y sobre todo, fijaros la canción cuál es. Habla de fronteras y de alambradas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pues eso, desde aquí nuestro pequeño homenaje a alguien que en su momento representó representó a los cantautores, representó una forma de ver el mundo, representó una forma de buscar la libertad y que acabó como acabó después de un golpe de estado que luego nos trajo los tiempos oscuros de la dictadura asesina del general Pinochet. Bueno, el Tony de la cochera del Triángulo tenía una pregunta directa para Dani de Teleférico. Acércate al micro. Aparte de ser una pregunta directa para el compañero de Teleférico, es que me ha venido a la mente, tal como estaba explicando las cosas, estaba describiendo perfectamente el modus operandi de la empresa a la hora de negociar. O sea, es Amiguismo, sonrisas, te reciben, cuéntame lo que quieras, pero tienes directamente un no. O sea, no es aquello que te dé motivos, no, es que directamente un no, o ni siquiera te dan la oportunidad del ya te diré algo, déjame que lo estudie y tal, no. Entonces, yo lo que me estaba preguntando al hilo este que decía el compañero es, ¿alguien podría llamar por teléfono, alguien sabría decir alguna mejora que hayamos conseguido en TMB, en cualquier metrobús, cualquier cosa, algún tipo de mejora negociada que la empresa haya dicho, anda, pues sí, es verdad, esto lo podríais tener, es justo que tengáis esto, ¿no? No, todo ha sido a través de juicios y a través de huelgas o de follones. Sí, es que yo no, en 20 años, precisamente, yo no recuerdo ninguna. Luego, los compañeros estos de Teleférico son más jóvenes, llevan menos años, pero toda esta descripción de media hora, esta locución tan brillante, realmente los que llevamos años no nos ha dicho nada que no sepamos. Claro. O sea, es alucinante hasta llegar al punto que yo me estaba pensando, en Teleférico también pasa esto, y no, pasa y peor. Claro, quizás porque son menos. Son menos retrocediendo 20 años atrás. Porque ellos están empezando de la nada. No, claro, no lo tienen hecho. Entonces, claro, más difícil aún se les hace. Uh-huh. Y aparte un colectivo tan pequeño, minoritario, sí, que no pero, tienen derecho ni a tener sindicato. Pero ha dicho que es la quinta atracción de Barcelona. Yeah. Y nos ha dejado entender que ya sabemos a quién favorece el turismo en esta ciudad. Pues te ha dicho un dato más clave aún. Económicamente cada huelga están perdiendo más de lo que están reivindicando. O sea, con eso se tiene que hacer mirar a la empresa realmente el sentido común. O sea, dice, pero no existe el sentido común hace muchos años. Entonces yo me pregunto, ¿para qué queremos una dirección que dice no a todo? Pues para eso, para decirte que no a todo y colocárselo con otro. Pero claro, si no hace falta, mira, un conductor de autobús coge su cartón, coge su coche, va a trabajar y se apaña el solito, porque si tienes un problema, gracias a ese famoso protocolo, te apañas tú solo. Si el problema es más gordo, la responsabilidad es tuya. Oye, yo estaba como directivo cobrando un dineral en mi despacho, eres tú el que conducía el autobús, búscate la vida, tú has chocado, tú ha pasado esto. Uh-huh. El caso es que de alguna manera u otra, siempre la responsabilidad es tuya. Uh-huh. Pues señor mío, yo para esto directamente digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Todo lo que ganas tú, que no me sirves absolutamente para nada, si me das una parte, me saco yo un seguro de puta madre con un buen bufete de abogados que me defienda si tengo algún problema. El resto, mi trabajo lo sé hacer yo perfectamente. Es más, vamos a ahorrar más dinero público. Si quieres, hasta me reposto yo el autobús. Y lo barro. Lo hago barato. No lo digas, que te lo cogen la vez. No. Pero no aportes ideas a la empresa. No aportes ideas. Ideas malas no. Pero que quiero decir que eso, cuando, eso no hace falta luchar, nosotros lo dan gratis. Cuando ves tanto directivo y dices, ¿y si no negocian? ¿Y para qué sirve un directivo? ¿Y dónde se estudia ya, para directivo? ¿Alguien lo sabe? Que se hace, Tony. Claro. Y, bueno, no sé, bueno, veo que se nos hemos cogido ya cariño al micro y claro, le estamos dando metete ahí que no veas, ¿no? Bueno, Dani, ¿nos queda por ahí alguna pequeña cosita? Sí, nada, muy corto, que más que nada me gustaría poder recordar a todo el mundo que nos esté oyendo que este 24 día de la Merced, domingo, vamos a hacer la primera huelga de todas las que hemos comentado de aquí a final de año y que animamos a todo el mundo que venga y que nos apoye para que vea esta dirección, que no solo somos una plantilla de 24 personas, sino que hay detrás, hay un pueblo, hay una sociedad, están las clases trabajadoras apoyándonos unos con otras y nada, que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Facebook, ¿vale? Facebook es Teleférica en Lluita, Twitter es @tele_en_lluita y que allí iremos informando de todas las noticias que vayan saliendo y de los actos que tenemos planteados hacer el día 24, porque va a ser una huelga parcial, pero la vamos a hacer justo en la mitad del día, ahora te lo digo de memoria, pero entre la 1 y las 6 de la tarde, que es cuando más volumen de pasajeros tenemos, y estaremos allí para explicar a toda persona que quiera y esté interesada, ¿no?, los motivos, ¿no?, de por lo cual estamos luchando, ¿no?, y todas nuestras reivindicaciones, así que este domingo os esperamos. Vale, ¿este domingo o este lunes? Domingo 24. Vale. Pues este domingo, porque las primeras jornadas de paro serán jornadas de paro parciales, ¿no? Sí, las cuatro primeras, ¿vale? Según en calendario van a ser una parciales, porque además ahora aún estamos en horario largo, pero a partir de octubre en adelante se acorta la hora de explotación al teleférico, y haciendo huelgas parciales hacemos prácticamente el mismo daño que haciendo una huelga total, y ahí también los trabajadores pues podemos seguir a hacer una lucha larga, que también esto es un mensaje para la empresa, que si no ceden a estas pequeñas reivindicaciones nuestras, y queremos el 100% de todas ellas, se van a encontrar trabajadores luchando enfrente. Sí, porque esa es la gran pregunta ahora, porque después de todos los éxitos, entre comillas, conseguidos por la clase trabajadora últimamente en base a las luchas obreras, te pregunto a ti, Dani, de Teleférico, ¿la sirve de algo el pelear? Siempre. Ahí está. No, porque ya sabes que los sindicatos, comisiones, UGT, los que llaman sindicatos del poder, desde luego para ellos la pelea es una pelea de despachos, no es una pelea en las calles, no es una pelea organizada desde abajo hacia arriba, como habéis hecho la gente de Teleférico, como es la hoja de ruta que siempre hemos tenido en autobuses y en metro de TMB, sino que para ellos es una pelea, entre comillas, una batalla de almohadones, ¿no? Diría yo que entre amigos se dan almohadonazos el uno al otro para conseguir migajas, ¿no? Correcto, sí, no, siempre primero las personas y en segundo lugar quedan atrás las estructuras, pero el protagonismo a las personas y el protagonismo a las clases trabajadoras de este país, que las hemos estado pasando, y perdón por la expresión, muy putas, muy jodidas, y que ya viene siendo hora que nos organicemos, y sobre todo también un mensaje a la fraternidad y la solidaridad, que la lucha del teleférico, igual que en su momento la de metro, las compañeras de bus, o las de las Kellys, o las de los compañeros de Libero, o los de Bising, puedo decir, solo algunas de las que me vienen a la cabeza, son una lucha de todos y de todas, y que ese mensaje quede claro. Cuando yo, por ejemplo, escuchaba declaraciones de gente normal, de a pie, que le ponían un micro delante, ¿no? Cuando las huelgas de metro, hay que recordar que estos conflictos no son, o sea, lo que intentaban desde arriba y los medios era enfrentar a gente de a pie, normal y corriente, un trabajador contra otro. Y hay que decir bien claro que no, que somos compañeros, que somos solidarios, que nos gusta la fraternidad y nos gusta muchísimo, y que los combates y las luchas en una u otra empresa al final siempre repercuten en el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, yo también aquí también agradezco mucho la lucha que mantuvieron los compañeros de metro, porque no fue fácil, no fue fácil, yo creo, aguantar toda aquella presión mediática. Una presión mediática que luego al final acabé dando la vuelta y es lo que le dio fuerza y al final poder llegar a un tipo, a una salida pactada. Y fue al final la fuerza de la gente, no solo desde los propios trabajadores, sino todo lo que rodea a esos trabajadores y el conjunto de la clase trabajadora. Si algún día en esta empresa nos uniéramos metro, bus, y por supuesto ahí también estaríamos nosotros los del teleférico, temblaría esta dirección de TMB. Los días que llevamos nosotros también, exacto, que nos costó sangre, exacto, sudor y lágrimas, y 40, fue con la fuerza de los trabajadores. 40 días de huelga. Los sindicatos concretamente lo que hacen, necesitan es el apoyo del trabajador, sin el trabajador no son nada. Y la huelga de los dos días nos costó sangre, sudor y lágrimas. Y éramos nosotros, y tirábamos nosotros, con el apoyo, por supuesto, y eso te llenaba de energía. Sí, no, ejemplos como la vuestra se inspiran a gente más joven que venimos detrás, ¿no? Y que también esperemos que quede la retina. Esperemos que quede la retina. Claro que sí. Bueno, pues, hey, la segunda vez que ha venido Dani aquí a este programa, Radio Rosco, recordar desde el 91,4 de la FM, la primera vez ya nos dejó pasmados en su intervención telefónica, y hoy nos parece un discurso coherente, y nos parece el discurso coherente de todo un colectivo, de toda una gente que está luchando para mejorar sus condiciones laborales y sociales dentro de una empresa que, no olvidemos, está gobernada por, en teoría, gente que tendría que tener más afinidades que disparidades con sus propios trabajadores. Recordamos, Mercedes Vidal, presidenta de TMB, es concejal de Esquerra Unida y Alternativa. El señor Enric Cañas también pertenece a la órbita de Izquierda Unida, y en el ayuntamiento está Barcelona en Comú. O sea, no estamos luchando contra demócratas de Cataluña ni contra el PP. Estamos luchando para tener unas mejores condiciones laborales y para dar un mejor servicio público, que es importante recordarlo. Cuando mejoramos también el servicio público, estamos luchando para esa mejora. Y bueno, pongo un poquito de música, nada, ni un minuto, y meto a esta gente que los tengo aquí impacientes. Va, Aspen Cat, un momentico y los meto a estos. Bueno, Revolution, eso es lo que estamos buscando, pues pese a quien pese y se mosquee quien se mosquee. Bueno, dentro del programa de hoy tenemos a los compañeros de Teleférico y también tenemos a los compañeros que están creando una plataforma, que han venido aquí a hacer una presentación y para este embrión que se está formando en base a gente que está dentro de un determinado colectivo, que ahora lo daremos a conocer, y que se siente perjudicado por unas decisiones de la dirección de personal y de TMB. Entonces, yo os invito a que presentéis la plataforma. En un principio es una plataforma de gente... Bueno, gente reivindicada por una enfermedad que hay, que es de tema invalidez, que dicho artículo firmado en el año 98 no ha sido modificado hasta la fecha de hoy. Va a ser prácticamente casi 20 años. Ese artículo no se ha modificado y dice tal cual como que te dan dos opciones, para ser muy breve y muy escueto. Una es económica, pero te desvincula de la empresa, y la otra es la tal famoso como puesto alternativo, pero renunciando a un dinero, que ese dinero va a parar a las arcas de dicho, no sé cómo llamarlo, ¿al plan de pensiones, bueno, o a dónde? Nos presentamos. Vosotros sí. Tres sois trabajadores de TMB. De Triángulo. De Triángulo, y conductores. Sí, pero hay más gente en la plataforma que no han podido asistir. Sí, pero bueno, que hacemos la presentación. Uh-huh. Dentro de esta plataforma no solo hay conductores y conductoras, sino que hay mecánicos, y está abierta a todo el mundo, porque todo el mundo está perjudicado. Exactamente. Por un, digamos, una cifra o un tope que pone la empresa. Es un artículo firmado en el año 98. El cual lo que te dice que una vez superado el 3%, que sí que te van a dar un puesto alternativo, pero no te dice fecha. Uh-huh. Este es el problema. El problema es que no hay una fecha que te lo van a dar. Pero también hay un problema, que tú renuncias a una cantidad económica para optar a este puesto alternativo. Hay muchos casos que, bueno, hay cifras de 40.000 euros. Y entonces tú lo que haces es que renuncias a ese dinero para que te den el puesto. La empresa te dice que sí, que te lo va a dar, pero no te dice cuándo. Vosotros tenéis una incapacidad, ¿no? Correcto. Así es. Reconocida por la Seguridad Social. Así es. ¿Vale? Y lo que estáis intentando es que, por ejemplo, igual que los compañeros y compañeras de Metro, en su último convenio que firmaron, le pusieron un tope y la empresa lo aceptó de 3 meses para que volvierais a reincorporaros a la empresa dentro de otro trabajo adaptado a vuestras circunstancias personales. Uh-huh. Eso que, por ejemplo, en su momento los firmantes del convenio 2015-2019 se lo dejaron hacia un lado. Pasaron totalmente de puntillas por este tema. Es que ni siquiera, hasta donde yo sé, se trató. No se planteó siquiera. O sea, vale. O sea, primero se pasaron de puntillas sobre dos referéndums que los trabajadores y las trabajadoras les dijeron que no a sus propuestas de convenio. Y segundo, firman un convenio en que se olvida de un colectivo muy sensible dentro de la empresa, ¿no? Sí, el colectivo somos todos, ¿eh? Es que aquí el tema no es nosotros. Nosotros lo estamos viviendo en propias carnes y es sangrante, porque hay compañeros que lo están pasando muy mal. Pero aquí estamos todos. ¿Quién te dice a ti que mañana vas al médico y te diagnostica que te quedan 2 días? Y entonces, claro, ante eso, pues la circunstancia es esa, de que sí que te reconocen la incapacidad, pero no hay una fecha. Y te vas con las manos atadas, no, sin un hay duro. Una fecha de reincorporación. Correcto. Dentro del mundo laboral. No. Porque la empresa, ¿qué hace? Se acoge a una determinada cantidad que dice que es un 2% o un 3%. Mínimo 3% máximo. Sí, un 3% máximo. Ellos dicen y argumentan delante del juez que están haciendo un 4,1%, sí, o algo así, en relación a una cantidad determinada de trabajadores, ¿no? Eso es. Entonces, está claro que hemos mirado la legislación y realmente no hay ningún obstáculo por los que una empresa como TMB pueda reincorporar a esos trabajadores. No hay ningún obstáculo a nivel legal, sino que el único obstáculo es una voluntad por parte de la empresa de reincorporar a esos trabajadores y reubicarlos dentro de una empresa que tiene multitud de puestos de trabajo. El problema no es a lo que se agarra la empresa, que es una cifra, sino realmente es la voluntad por parte de la dirección de la empresa de reincorporar a esos trabajadores y trabajadoras. Y vosotros os estáis organizando, y es lo que estamos aquí presentando, esa plataforma, por llamarlo de alguna manera, os estáis organizando de forma autónoma, uh-huh, para intentar sacar a la luz pública esta situación, para intentar que el resto de sindicatos, uh-huh, porque ya contáis con el apoyo de algún sindicato. De momento sí, de momento nos están apoyando ACTUC, CGT, Bescambi Sindical y COS. Uh-huh. El resto se posicionan de una manera altruista, pero no te dicen ni sí ni no. Entonces, claro, de momento estos cuatro sindicatos sí que nos dan el apoyo que le hemos solicitado, y bueno, de lo que estamos mirando a ver qué actuaciones vamos a tomar. Nosotros no tenemos experiencia, ni somos sindicalistas, ni aspiramos a nada. O sea, lo que queremos es la máxima participación, porque estamos todos en el ajo. Curiosamente, los sindicatos que os dan el apoyo de la palmadita en la espalda son los sindicatos que firmaron el convenio 2015-2019, que es el convenio de los miserables. Con lo cual me viene a la cabeza una respuesta que dio la abogada de Comisiones Obreras en el último juicio, en el que hablamos sobre el tema de los fuera de convenio, que sí que están incluidos dentro de convenio. Se intenta saltar una sentencia judicial de esta manera, en la que, claro, ellos no pueden ponerse en contra de un convenio que firmaron, y lo que firmaron es lo que tenéis. Claro, es que el juez lo que hace es interpretar el convenio del año 98 y te lo dice. Yo no soy nadie para hacer un convenio, son ustedes. Y ustedes tienen firmado esto, y claro, la empresa se agarra, porque hay una sentencia de un compañero que lo denunció el tema, y le decía, hay 128 millones de euros dentro del plan de pensiones, del cual se lucran los directivos cuando se jubilan, y al que tú renuncias es parte del dinero que tú has renunciado para obtener el puesto alternativo. Por lo tanto, páguemelo usted del plan de pensiones hasta que usted me reincorpore. Pues el juez interpreta que no, que hasta que no te dan el puesto alternativo, tú no empiezas a cobrar ese dinero. Y entonces estás viviendo de la seguridad social, que el plan de pensiones lo único que te hace es compensarte el diferencial de sueldo que tú ganabas, nada más. Prácticamente te lo pagas tú. Entre la renuncia que tú haces más los beneficios que tiene de tener una persona incapacitada, son los beneficios que tiene la empresa. Entonces prácticamente el sueldo te lo estás pagando tú. O sea, ese trabajo no te regalan nada. Aparte, que te pueden mandar a cualquier puesto dentro de la empresa, te pueden mandar a Poniente, a cualquier sitio, o sea que realmente sale gratis. A ver, es importante remarcar, por ejemplo, yo diría en el caso de un conductor, que es lo que he sido durante 20 años, que un buen día vas al médico, por una visita prácticamente de rutina, sale una cosa, sale otra, pasas el ICAM, y luego te das cuenta que después de 20 años, para esta empresa, no somos más, en el caso de un conductor, que una pieza del autobús. En el caso de un administrativo, tiene exactamente la misma validez que un teclado. Bueno, prueba de ello que no, o sea, un mecánico es una simple herramienta, es que no es nada más. O sea, intranet, exacto. Pase de empleado. Te tratan, en dos palabras, te tratan como si no sirvieses para nada. Decir, oye, te han dado esto, pues fuera. Te ves un buen día cobrando el 55% de lo que estabas cobrando, a lo mejor sin merecerlo, y siendo perfectamente útil para muchas cosas. Claro, o sea, te dan una incapacidad. No somos inútiles, somos trabajadores, podemos volver a recuperarnos. Pero es que, aparte de sentirte como una pieza más, para que veáis un poco cómo son las cosas, el compañero de Teleférico ha descrito perfectamente cómo es la capacidad negociadora de esta empresa, que es completamente nula. Nula, no existe. Entonces es simplemente estar atentos, sobre todo los compañeros de nivel 6, conductores mecánicos y así, que esta empresa os va a tratar de esta manera, como tengáis la mala suerte de caer con algún tipo de enfermedad, que para colmo tampoco es voluntario ponerse enfermo, recordarlo. Esto te viene o no te viene. Pero recordar esto, esta empresa os va a tratar como una verdadera mierda si os llega un mal momento como este. Os lo dice alguien que ha vivido ya esta experiencia. Pero aparte de todo eso, Tony, lo más sangrante de lo que acabas de decir es que renuncias a un dinero para que te den un puesto de trabajo. Que es un dinero que es nuestro, que lo hemos trabajado. Es un dinero tuyo que se lo queda esas arcas, que hay un superávit increíble, que ese dinero no lo llevamos los trabajadores, se lo van a llevar los directivos cuando se jubilen, y que tú te vas a tu casita sin nada. Y os puedo asegurar que un directivo no se deja ni la mitad de la salud ni del tiempo que nos dejaron nosotros. El tema del directivo, bueno, está así y la gente parece que lo acepta, porque cuando se sigue votando lo que se sigue votando, pues bueno, parece que la gente está de acuerdo, ¿no? Pero aquí el tema está en las cosas que se han firmado de antaño, que no se modifican. ¿Quién negocia estos convenios? ¿Quién no mira estas cláusulas? ¿Y cómo nos dejan en este desamparo a todos los trabajadores? Pues alguien que no sufre desgaste, alguien que no va a la calle, alguien que se pasa toda la vida, que está rebajado, bueno, que no hace absolutamente nada, que va a negociar. Aquí hay una cosa clave, que es que aquí también se deja una puerta abierta. Una vez pasados 2 años, ¿qué pasa con nosotros? Porque hasta los 2 años, a ti, teóricamente, la empresa te reacondiciona. Pero una vez pasados los 2 años... Estamos en manos del destino. Podemos quedar en la puta calle. Se nos acaba el tiempo. Tenemos ya al compañero que hace el programa después. Prados, termina de apuntar algo y ponemos la canción de final. Nada, deciros, compañero, que esto es una lucha. Podemos hacerla pacífica, que queremos los máximos voluntarios y también que se arrime aquí el sindicato, que es un simple artículo, que buscamos la buena fe de la empresa y a ver si tenemos éxito. Un saludo para todos. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo. Si es que tenéis un rollo que no veas. Si es que es así. Tenéis un rollo que no veas. Nos ha faltado minutos. Nos ha faltado minutos, como siempre. Pero bueno, esto, como yo he dicho, es decir, hemos hablado del conflicto de Teleférico, que estaba aquí Dani para explicarnos los antecedentes y qué es lo que buscan, y hemos presentado de alguna manera en sociedad una plataforma que está empezando a caminar, ¿no? Entonces, démosles tiempo a esa plataforma que se termine de aglutinar, hagamos caso de la llamada de Dani, que nos invita a todos y todas el día 24 a acudir como clase trabajadora, clase obrera, allí a las puertas del Teleférico de Montjuïc y a mostrar nuestra solidaridad. Y nada, deciros que nos escuchamos la semana que viene desde estas ondas libres que son de Radio Contrabanda en este vuestro programa Radio Rosco. Yo os dejo pues con nuestra canción fetiche, que además es todo un mensaje para la dirección de la empresa y para la... Y para toda esta gente que maneja el mundo de esta manera. Gracias, Terón. Gracias, Prado. Gracias, Tony. Y gracias, Dani. Gracias. Venga, gracias. Salud. Gracias. letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.